europeas del año pasado, del 2014, y eso significa pues que tenemos ahí pues una base importante de votantes que creen que en nuestro partido, nuestra fuerza política que representamos, pues debería estar antes en Europa y ahora en el Parlamento andaluz. Entonces, lo que quiero hacer desde ya es darle las gracias por la confianza depositada en nuestro partido. Pues también quiero decir que además nosotros tenemos la cabeza muy alta y estamos muy orgullosos de ese resultado. Hemos conseguido mantenerlo, ¿eh?, con respecto a las elecciones europeas. Tenemos una base de votantes importante, ¿vale? Y eso para nosotros nos llena pues de orgullo, porque sabemos que es un trabajo que estamos realizando y que estamos teniendo buenos resultados. Estos días por la calle nos están diciendo, es que son muy pocos, es que muy pocos votos, es que poquillo, no sé qué, te lo dicen ahí como a ver si tú qué dices. Yo lo digo, que estamos contentos porque hemos mantenido, que se podía haber sacado menos, ¿eh?, y muchos más, sí, pero que nosotros no hemos buscado cosas raras, marcas raras, ni nada de eso. Nosotros somos nosotros. Y entonces eso nos alienta a seguir. Nosotros los andalucistas, que es con lo que quiero concluir, nos encontramos muy tristes, pero no por nuestros resultados, que son fabulosos, que son espléndidos, y que le agradezco a la gente que nos haya votado, pero sino por los andaluces en sí, porque la verdad es que es una situación muy triste, pero no podemos hacer otra cosa más que decir, pues, que con resignación, que vamos a seguir así y ya está, ¿vale? Nos encontramos muy tristes, pero por la situación de Andalucía. La participación en Jodar en estas elecciones andaluzas también ha sido, en mi opinión y en la opinión de nuestros compañeros, bastante floja. Porque para que nos está cayendo, ¿verdad?, y la situación de crisis que tenemos, pues la verdad es que está en un 68 y algo por ciento, es decir, más de un 30% de abstinencia. Y luego, lo que sigue siendo llamativo para las personas que nos movimos por las mesas y que estuvimos todo el día pues lanzando de un colegio a otro, pues lo que sigue siendo llamativo es la escasa participación de la gente joven. La gente joven es que vota muy poco. Creemos que con la que nos está cayendo, la gente se debería haber implicado un poco más. Porque luego en la calle, si se oye, es que nos están robando, es que está habiendo desahucios continuamente, etcétera, etcétera. Pero si luego nosotros no ponemos nuestro granito de arena para poder cambiar eso, pues la verdad es que difícilmente se va a poder cambiar. Pues nos hubiese gustado que hubiesen los resultados hubiesen sido de otra manera, que hubiese habido más participación. Yo no digo que la gente tenga que votar partido andalucista si no lo creía necesario, pero por lo menos participar. Ese 30% de abstinencia que hubiese ido. Declaraciones en esa comparecencia ante los medios de comunicación en el día de ayer, en la que también confirmaba su presencia, la presencia del partido andalucista en las próximas elecciones municipales. Nosotros podamos decir que orgullosamente nos presentamos, por supuesto, a las elecciones municipales, y un dato muy importante para que quede claro es que nosotros lo vamos a hacer con el Partido Andalucista, y además lo vamos a hacer como venimos diciéndolo y anunciándolo, lo vamos a hacer en solitario. Nosotros no buscamos pactos, no buscamos juntas raras, no buscamos absolutamente nada. Sacaremos más o sacaremos menos, pero seremos nosotros, el Partido Andalucista. No seremos nada extraordinario, con otro nombre, con nada raro. Y eso es lo que nos alienta, vecinos y vecinas, a seguir y a seguir luchando por el pueblo, y a que en las próximas elecciones de mayo de este año, pues estemos ahí y seguramente saquemos buenos resultados. Por lo tanto, a esa base de votantes que tenemos, que ya han confiado en dos ocasiones en el Partido Andalucista desde que resurgimos, le decimos que vuelvan a confiar en nosotros. Este grupo de trabajo, en este caso Andalucista, y con mucho orgullo lo digo, podemos ser los encargados de dirigir Jodar a partir de mayo, junio de 2015, pues se lo agradezco, y además pues le animo a que voten a este grupo de trabajo andalucista, porque nosotros el trabajo que hacemos, sabéis que lo hacemos de buena gana, que no cobramos nada, al contrario, muchas veces nos cuesta el dinero. Palabras, declaraciones, insistimos, en esa comparecencia ante los medios de comunicación en el día de ayer de los responsables del Partido Andalucista en nuestra ciudad. En otro orden de cosas, en el día de ayer también, el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, hacía balance del trabajo que se ha realizado en la Diputación Provincial en este mandato para plantar cara a la crisis y generar empleo. Francisco Reyes hablaba de un balance fructífero de estos 4 años, donde se ha dado respuestas a las necesidades de la ciudadanía en la provincia. No cabe la menor duda de que ha sido un mandato complejo, difícil. Ha sido difícil para la mayor parte de la familia de la provincia de Jaén y también ha sido complejo por la situación económica y social que hemos tenido y que todavía, desgraciadamente, estamos viviendo en nuestros pueblos y ciudades. Pero a pesar de todo ello, también me atrevería a calificar de fructífera esta legislatura desde el punto de vista de la gestión. Desde el gobierno de esta Diputación Provincial, creo que hemos sido capaces de plantar cara a la crisis. Palabras, declaraciones de Francisco Reyes. Completamos este tiempo con una previsión para este fin de semana, para este comienzo de la Semana Santa, y es que el Centro de Visitantes del Castillo de Jódar organiza este fin de semana unas jornadas para conocer los pueblos de la zona norte del Parque Natural de Sierra Mágina. En este caso, concretamente, Albanches de Mágina, Bezmar y García, Jimena y Jódar. Desde el viernes hasta el domingo se proyectarán vídeos, se contará con una exposición de carteles y dípticos para descubrir los principales rincones y lugares de encanto de estos municipios. Jornadas de este tipo se sucederán a lo largo del año con el resto de municipios de la comarca. Actividades siempre gratuitas e incluidas en el plan de dinamización del Parque Natural de Sierra Mágina. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.